Estamos en contacto con Andrés Sanabria, director de Bizarro Records, entre otras cosas, y a quien tenemos el gusto de conocer desde hace muchísimos años. Andrés, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buen día, ¿cómo andás, Diego? Bueno, muy bien. Y con ganas de conversar de algunos temas que no siempre están en la agenda nuestra de la información, que tienen que ver con la música. Lo primero es preguntarte cómo la va llevando la industria de la música, la parte comercial, digamos. Hay varios actores de la economía que se quejan de que la pandemia los ha perjudicado. Me imagino que en la música debe haber también un montón de problemas que están atravesando. Contanos un poco cómo vienen ustedes desde la industria de los sellos discográficos. Y sí, como vos decís, o sea, en general en la industria de la música, como tantas otras, ha sido muy, muy afectada por todos los efectos que está teniendo todo lo relacionado con la pandemia, Bien. especialmente lo que tiene que ver con la música en vivo. En el caso de la industria discográfica, particularmente en la que yo estoy. Si bien no tiene una participación directa en la música en vivo, la gente con la que trabajamos tiene una participación directa en la música en vivo, que son los músicos, por tanto, por indirectamente también en una parte que es afectado, además de que, bueno, por ejemplo, hubo casi 2 o 3 meses de los shoppings estuvieron cerrados, entonces las disquerías estuvieron cerradas, por lo tanto se vendieron casi nada de discos. Es cierto que hoy la música también va por el consumo digital, por lo que son todos los sistemas de streaming y demás, pero bueno, como tantas áreas de la economía, es un área muy afectada, y especialmente lo que tiene que ver con la música en vivo. Si bien se han procesado y ha sido bastante adelantado comparado con otros países, las aperturas de shows con protocolos y demás, claramente lo que comenta la gente amiga que trabaja en salas, y mismo los músicos con los que nosotros trabajamos, que cuando tocan en un lugar que no sé, es para 800 personas, pero pueden entrar 200, o un lugar de 300 personas, que pueden entrar 60, obviamente los números que se pueden manejar son muy escasos Sí, y y no hay se cubren tantas los salas costos. tampoco ni tantos lugares como para que todos los músicos que hay, las bandas que hay, tengan espacio. Exactamente, y además eso que vos decís, tampoco están todas las salas funcionando justamente por esa situación. Entonces ahí se produce la eventual falta de espacios para que todos los músicos puedan tocar. Es un momento muy complejo, como en tantas otras áreas de la sociedad. Sí, vos comentabas bien que ustedes por ahí no dependen directamente de los shows en vivo, pero en parte el sustento de la música, ¿no? De los músicos, está en grabar un sello para difundir, grabar un disco para difundir a través de un sello, pero después los ingresos, muchos de los músicos están sustentados en los shows, y que al no haber shows, como que hay una pata que se queda desequilibrada. Claramente, y además al no haber shows hay una parte que está desequilibrada. Además, los shows, además de ser el caché del músico, el porcentaje que pueda llegar de la venta de entradas, etcétera, también genera derechos de autor. Claro. Entonces no hay shows, tampoco se generan derechos de autor por los shows. Entonces es otra pata que el músico, el autor en ese caso, deja de ingresar. No hay promoción en los medios. No hay promoción en los medios, no te compras instrumentos, entonces las casas de instrumentos, hay un momento que había menos clases, hasta que muchos profesores empezaron, no van a pasar a hacer clases por Zoom. O sea, los estudios de grabación estuvieron un tiempo cerrados porque no se sabía, pues, en el principio de la pandemia, y que no estaban claros los protocolos, cómo era el contagio, etcétera. O sea, Hay un montón de áreas que obviamente hay gente que realmente piensa nada más en lo que es que está bien el show en vivo, y hay todo un montón de facetas y de aspectos alrededor del show en vivo, la música grabada, las canciones, los ensayos, o sea, la gente que no está directamente involucrada en lo que es hacer música, pero presta servicios en la persona del flete. Uh-huh. En fin, un montón de aspectos. Bien, yo sé que capaz que queda un poco como acentuando en lo malo, pero ¿cómo le ha venido a la industria del disco estas plataformas electrónicas de vía celular como Spotify, por ejemplo, de difusión y de consumo de música? No sé si es un competidor, si es un complemento, si va por un camino separado. ¿Cómo funciona eso para ustedes? No, en verdad ha sido bueno en este sentido. Un momento cuando empezó a desarrollarse todo lo que sea lo digital y la música digital. Uh-huh. y la mejora de la calidad de la banda ancha y demás, que hubo un momento en que había una gran cantidad de consumo de música o de bajada de música por la que no se pagaba nada, ni se a los pirateaba a los músicos, claro, ni al autor, etcétera. Entonces, a partir de que empezaron, no sé, poner el año 2010, 2011, 2009, qué sé yo, por ahí, por esos años. A partir de que empezaron a surgir y crecer y explotar lo que son las plataformas de streaming, el caso más obvio es el de Spotify, que no te bajas nada, vos escuchás la música online, de nuevo se empezaron a generar ingresos de los involucrados en crear y en producir la música, porque es un consumo legal de, uh-huh, de música, porque Spotify le paga los sellos, etcétera. Después, si le paga mucho, si le paga poco, podemos discutirlo. O sea, más bien que mucho no paga. Pero bueno, es un poquito más de lo que tenían antes, que era cero. Es un poco más de la nada que era antes de que estuvieran las plataformas de streaming, y obviamente también hay una cuestión de desarrollos tecnológicos en los que te tenés que terminar adaptando, o sea, ¿sí? a veces no podés ir en contra de ellos. Participás de un mercado, digamos, y bueno, tal, el mercado, exacto, está proponiendo eso. Y más desde un país pequeño como Uruguay, en que es difícil incidir en lo que pueden ser esos adelantos tecnológicos que se desarrollan a nivel mundial. Es como complejo, pero bueno, tenés que trabajar para tratar de comprenderlo, intentarlo mejor y adaptarte. En este caso es el camino que hemos encontrado. Bien, como contracara aparecen los vinilos nuevamente, que es una apuesta que uno puede pensar que sería un retroceso, sin embargo, es como un recuperar algo, uno tiene la sensación, no un retroceso, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes trabajan también con ese formato? Sí, nosotros trabajamos con el formato de vinilos. Es cierto que los decís ha tenido un retorno y un crecimiento bastante explosivo a nivel mundial, incluyendo Uruguay. Es un formato noble por la calidad de sonido que tiene, y ha tenido, como decías, un crecimiento muy importante en todos lados, incluyendo en Uruguay, tanto en lo que son la distribución, la comercialización, la venta de vinilos y discos internacionales, como también la producción de vinilos uruguayos. Nosotros ya hace bastantes años que venimos haciendo algunos vinilos, algunos de novedades, son prácticamente todos los últimos discos que nos gustaron han salido en vinilo, también el último de Buenos Muchachos, por poner unos ejemplos, y también hemos hecho reediciones en vinilo de discos clásicos como el primero de Zita Rosa, Canta Zita Rosa, como Montería de Niza de los Traidores, como El Tiempo Estaba Después de Fernando Cabrera, y bueno, lo emparento un poco con lo que hablábamos antes, en todos estos cambios que ha tenido la industria de la música, la industria discográfica en este caso en particular, bueno, así como se desarrolló todo lo que es expresivamente lo digital, así como claramente ha tenido una baja la producción y la venta de discos compactos, ha habido un crecimiento muy sostenido e importante de lo que son las producciones y la búsqueda de la gente por los discos de vinilo. Andrés Hernán te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buen día, Hernán. Buen día. En este panorama que venías conversando con Diego, siempre nosotros nos gusta apelar a los que son los protagonistas de la vida de cada uno de los sectores, en este caso cultural, de nuestro país, para preguntarles, en esta realidad, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Cuáles deberían ser las políticas desde un Estado que se planteara defender esta área de la cultura, de la producción, que genera fuentes de trabajo, además, pero ¿qué cabría pedir al Estado? ¿Por qué reivindicar al Estado para ayudar en este panorama que vos describías? Y yo creo que podría ser bastante el Estado, especialmente en este caso tan particular, estamos hablando de este sector como tantos otros, cuando pasa algo tan increíble, inesperado, como esta pandemia, con todos los efectos tremendos que ha tenido. Me parece que yo siempre trato de pensar lo que las cosas que podría hacer el Estado, hablando específicamente en el mundo de la música, hay cosas en las que inevitablemente tendría que poner dinero para incentivar, promover determinadas políticas y actividades vinculadas con el mundo de la música. Y también hay otra cantidad de cosas, o sea, que a veces más me preocupa, en que no son cuestiones de poner dinero, sino cuestiones de tener determinadas actitudes, voluntades, uh-huh, como decirlo, para determinadas cosas. Una en la que yo siempre insisto mucho es en lo que tiene que ver con la música en los medios de comunicación, específicamente en la radio. Sí, como obligar, como hay en otros países, a un porcentaje. ¿Eso no se había instaurado con la ley de medios anterior? Bueno, eso se había instaurado y estaba puesto en la ley de medios que está vigente actualmente, más allá de que se está estudiando hacer una nueva ley. Es cierto lo que decís que estaba. Como pasa a veces con las leyes, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se cumpla. Claro. No es algo que se esté cumpliendo por muchas radios. Esto no es así. Entonces hay una serie de cosas como esa, por poner un ejemplo, que es más una cuestión de algo que está marcado por ley y que, bueno, y que se tendría que supervisar y cumplir, y que genera, como tantas otras cosas, pero en este caso genera, o sea, si suenan más canciones y más música uruguaya en los medios, es más difusión, no solo es más difusión, también genera más derechos de autor, también genera que la gente, algunas de esas canciones que le gustan, después se puede ir a comprar el disco o escucharlas en un sistema de streaming y que genera dinero, y si escucha a ese artista y le gusta, capaz que va a ir a un recital, y entonces que pueden ese recital y compre la entrada, hay movimiento en ese teatro, en esa sala, se genera el derecho de autor. O sea, es todo un círculo de cosas que tiene que ver con eso, que no es solo el capricho de decir, uy, que pasen la música. Es un montón de cosas que tienen que ver alrededor, y es una política incentivo en un área que me parece muy clara. Pero hay o sea, para hablar larguísimo, hay muchas cosas. Por supuesto hay muchas cosas que se hacen desde el Estado nacional, desde los estados departamentales. Uh-huh. Seguro y sin duda que hay muchas cosas que se hacen, pero seguro que se podrían y deberían hacer muchas más. Claro, claro. Por un sector que es muy importante como la música, y más allá de por supuesto, para mí lo principal, que es el aspecto cultural del mismo, también porque tiene una relación muy importante con un montón de actividades económicas. Uh-huh. Compuestos de trabajo. Andrés, para ir a un aspecto un poco menos rígido, comentanos qué músicos están ustedes produciendo que te parezca importante que la gente revise, busque, como decías vos, en alguna plataforma, o que trate, si tiene posibilidad de comprarse un disco, que lo haga. ¿Qué músicos hoy no tienen la notoriedad que, según ustedes, sería bueno que tengan? Gente que te parezca a vos que debería tener mayor difusión o mayor llegada por lo que es su calidad. Bueno, que tendrían, lo que vos decías siempre es como muy subjetivo. Sí, yo sé que son muchos los niños mimados del sello, me imagino que te generará celos de otros si nombrás alguno. Pero... No hay problema en eso, y también hay muchos, más allá de que obviamente el sello Bizarro es una empresa que tiene un aspecto comercial, sin duda, también tiene un aspecto muy ligado a lo que nos gusta hacer, y hay muchos también músicos y músicas con los que no trabajamos, pero que también me gusta mucho en lo particular, y los compañeros y compañeras que trabajamos, y lo que hacen es un país pequeño, Uruguay, una ciudad pequeña de alguna manera, Montevideo, que todos tenemos relación y nos conocemos y tratamos de ayudarnos. Hablando particularmente de Bizarro, puedo mencionar algunos de los discos o singles que están saliendo ahora. Antes de fin de año va a salir un nuevo disco de Buenos Muchachos, va a salir antes de fin de año un nuevo disco de Mandrake y los Druidas, que ambos discos han salido adelantos de canciones. Salió hace unos días, hace muy poquitos días, salieron los discos de Florencia Núñez, Porque Todas las Quiero Cantar. Salió el nuevo disco de Walter Bordoni, Bajo la Misma Ciudad. Salió el nuevo disco de Diego Presa, Cuarto. Son todos discos hermosos, con muy buenas canciones. ¿Todos grabados en pandemia? ¿O alguno Diego venía ya desde antes? El de Diego Presa, en realidad todos venían, estoy pensando, los últimos que te dije, todos, el de Diego Presa, el de Walter Bordoni, el de Florencia, venían trabajándose de antes, y se terminaron, digamos, en la pandemia. El de Buenos Muchachos, si no es el 100%, el 95% se grabó durante la pandemia. El hecho de no tocar, de no hacer giras, también permitió no tener espacios para, en algunos casos, crear, y en otros casos para terminar de grabar. Sí, se buscaron alternativas por parte de los músicos para mantener, los que estamos involucrados y trabajamos con ellos, para tratar de seguir de seguir haciendo cosas. Sí, sí, es un bueno, cada uno lo está viviendo de una manera, lo vive de su manera personal, pero especialmente esos 2-3 meses de primeros de pandemia de tanta incertidumbre, bueno, hay mucha gente de la comunidad artística, de la comunidad musical especialmente, que lo dedicó a componer, a grabar y prepárense, por así decirlo, para cosas que se van a venir con toda seguridad el año que viene, cosas que fueron creadas y pensadas durante este año, sin duda. Y bueno, y habría mucho más. ¿No te va a gustar? ¿Va a sacar un nuevo disco con ustedes también o independiente? No te va a gustar. Estuvo grabando una parte de lo que va a ser su próximo disco hasta hace unos días y bueno, va a seguir con ese proceso. Y hemos trabajado, sí, siempre con No Te Va a Gustar desde el principio de Solo de Noche. Carrera. Es un disco que es para entiendo que es para el año que viene. No estoy del todo seguro si habrá o no, llegará o no a haber un adelanto para este año, pero el disco para el año que viene. Y seguramente me estoy olvidando de ahora va a salir un corte nuevo de Diego González. Este viernes sale en las plataformas que estábamos hablando un EP de los raperos de San José, AFC. Hemos el proyecto que es hermoso de Samantha Navarro, del disco Amor, que está saliendo EP de 3 canciones, ya salieron las 2 primeras partes también en formato digital. Nosotros y en general también los otros sellos y productores colegas lo que hablábamos al principio, bueno, por tratarse de música grabada, aquello, por supuesto que nos afectó la pandemia en una serie de aspectos, en otros aspectos como es las ediciones digitales para estas plataformas, que es algo que no necesitas salir a la calle para hacerlo, obviamente lo pudimos seguir haciendo, lo pudimos seguir trabajando y apuntando mucho más a eso y a lo que es la comunicación con los medios, con las plataformas digitales, con las redes sociales, muchas cosas nuevas a las que ya escucharemos varias de ellas. Sí, exactamente. Andrés, para redondear por hoy, hay un aspecto que queríamos en el cierre hablar contigo o exponerlo ante la audiencia, que contigo lo hemos hablado mediante mensajes, que es agradecer públicamente la actitud que el sello Bizarro ha tenido con Radio Centenario. Nosotros lo hemos ido contando a la audiencia, esto de que hemos podido renovar, incorporar equipos, micrófonos ante los cuales estamos hablando en este momento, consolas, es decir, material básico, fundamental para tener una buena calidad de salida al aire, que desde el punto de vista de esta radio, de lo económico, si hubiera habido que pagarlo por lo que se cobra esto, hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, hacerlo en estos momentos. Y que gracias a Bizarro, con Palacio de la Música, en esa relación que tenemos con Intercambio por Publicidad, ha sido posible. Para nosotros es algo que queremos destacar. También habla de que ustedes valoran de alguna manera la dimensión de Radio Centenario para poder difundir el trabajo de ustedes en nuestras pausas. Así que queríamos hacer el reconocimiento y que la audiencia lo sepa y que también apoye este sello nacional con esa producción que vos nos venías contando y hacer ese agradecimiento públicamente, Andrés, a ustedes. No, yo de mi parte, al revés, agradecer a la radio, es una relación que tenemos desde hace muchos años y bueno, hace un ratito yo decía eso de hablábamos de la ley del negro, es un porcentaje de música nacional. Radio Centenario no es una radio que necesite que se aplique esa ley, porque naturalmente antes de que existiera la ley es una radio que no con Bizarro, con todos los Bizarros, un sello, hay otros sellos, hay un montón de músicos y músicas independientes, y es una radio que naturalmente en su programación general y en sus programas en particular, como este, como otros, apoyan y difunden la música nacional. Entonces, bueno, en ese caso, si de nuestro lado podemos apoyar también con estas cosas que vos mencionabas, a través de un acuerdo de publicidad y demás, lo tratamos de hacer porque estamos todos en el mismo camino. Hacer el agradecimiento también es de nuestra parte, sin duda. Andrés, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por esta nota y esperamos ansiosos también algunos de los contenidos que nos mencionabas recién que están por salir, para conocerlos, para difundirlos, que también lleguen a la audiencia y, como decía Hernán, que puedan acceder también en algunos casos a la compra de alguno de los discos o escucharlos a través de las plataformas. Un abrazo grande y gracias de nuevo. Un abrazo a los dos y muchas gracias y buenos días a toda la audiencia. Gracias. Arriba, gracias.